hermanos del soul, que suene como beat rock y es que digno es el fiel sonido que me gusta. No es tu mierda barata que vas a adaptar a la industria. Espectáculo, mirad acá tu plástico tentáculo. Fluyo de corazón, tu actuación es puro cálculo. En mi ángulo es mantenerlo real, como la campanilla que brilla en esta instrumental. Siente el funk, shake up, original flavor. Y tú eres un bufón del palacio de la reina. No hay chance, tu rebeldía es pose. Ni chicha ni limona, no sé si lo conoces. Escupo fuego, benzina y acerrín. Antes que revolución fuera tu marketing. Es la semilla que no dejará de brotar. Salva que Costa Norte se toma en el lugar. Pa' mantenerlo real. Pa' mantenerlo real. Pa' mantenerlo real. Auténtico de mi plebe y no lo pueden copiar. Para apresar toda verdad haciendo hip hop. You don't stop, te party cuando hagamos beatbox. Si de repente suelte fuerte mi voz, yo cortando sample, buscando base para rapear. Hace que todo se vuelva más difícil y en su lugar saco su clásico y por hábito me pongo a cantar. Doy de lo mínimo a lo máximo para improvisar. Sigo mi instinto, todo por lo distinto, pero sin dejar la raíz de donde nací. Porque para mí seguir haciendo rap es la meta. Y entre bombo y caja sacará la receta de cómo debe sonar, no cómo debe pensar. Hace caso paso a paso para poder crear tu propio estilo. Like J.D. la en un track, haciendo temblar las tablas al momento de saltar. Pa' mantenerlo real. Pa' mantenerlo real.